tal, amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 54 de Fotografía Digital, @memoflores.com. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos al capítulo 54 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. Yo soy fotógrafo de profesión. Me especializo en el área de moda y de belleza. Y bueno, en este podcast comparto con ustedes algunas técnicas sobre fotografía, sobre iluminación, el uso de programas y bueno, pues todo lo que tenga que ver con la fotografía digital. Normalmente este podcast es semanal y lo pueden escuchar o descargar todos los lunes. El capítulo 53 llegó un poco tarde debido a que me encontraba fuera de la ciudad en donde vivo, Guadalajara, Jalisco, México. Y bueno, no me fue posible subirlo a la red a tiempo. El lunes pasado tampoco hubo podcast porque, bueno, adelanté mis vacaciones de Semana Santa, pero pues aquí estoy ya de regreso revisando todos los correos que me escribieron durante este tiempo y revisando también todos los mensajes de los foros de discusión, que me da mucho gusto que fueron días bastante activos ahí en los foros de discusión. Ya les he pedido anteriormente y bueno, pues quisiera insistir en que si tienen alguna duda sobre fotografía digital, la publiquen en los foros de discusión sin que sea expresamente dirigida a mí. De esta manera, bueno, pues los demás usuarios podrán dar su opinión y podrán enriquecer las respuestas a sus dudas, como estuvo ocurriendo en estos más de 10 días que estuve alejado de los foros de discusión. Por cierto, bueno, hay dos maneras muy prácticas de estar monitoreando constantemente las entradas de los foros de discusión. Una es utilizando un feed RSS. Los usuarios con computadoras Mac que navegan en internet utilizando Firefox, la versión 2.0, o que utilizan Safari, podrán añadir un link a sus favoritos y el navegador les indicará cada vez que haya un nuevo mensaje en los foros de discusión. Para los usuarios de Windows que utilicen Internet Explorer 6, les recomiendo que actualicen, bueno, su navegador a la versión 7, ya que es un poco más segura y pueden de esta manera leer el feed RSS para los foros de discusión. O bueno, mejor aún, los que utilizan Internet Explorer, les recomiendo que pues lo dejen de utilizar como su navegador, y les recomiendo mejor que utilicen un navegador pues más moderno y mucho más seguro que el Internet Explorer. Se llama Firefox. Con Firefox, bueno, también podrán suscribirse al feed del podcast o al feed de los foros de discusión. Y bueno, para los que no lo tengan instalado, la descarga es gratuita. Lo pueden descargar en firefox.com. Hay otra manera de estar pues monitoreando los mensajes recientes. Y bueno, esto lo pueden hacer seleccionando la opción ver los mensajes más recientes del foro. Esta opción, esta liga, se encuentra en la parte inferior de la página principal, pero bueno, de cualquier manera pondré las ligas, ya sea para ver los mensajes recientes o para estar monitoreando las entradas a través de un feed RSS. Incluso este feed sirve para teléfonos móviles, y fue como estuve por ahí revisando los foros de discusión desde mi celular, ahora que estuve en medio del desierto, alejado de la tecnología. Así que bueno, ya saben, también pueden visitar los foros de discusión desde el navegador de su teléfono celular. Entonces, bueno, pues déjenme platicarles antes de empezar que pues acabo de regresar de un viaje que hice a la zona de Baja California Sur. Estuve visitando lugares como Loreto, Mulegé, San Carlos, Todos Santos, Los Cabos, y también visité por ahí La Paz. El viaje fue 100% para descansar, pero bueno, obviamente llevaba todo el tiempo conmigo mi cámara. Ya les mostraré por ahí algunas fotos que tomé. Quiero recomendarles definitivamente este viaje a las personas que tengan pensado venir a México próximamente. Y bueno, pues en esta zona están algunas de las playas más bonitas que he visto en México. Y bueno, pues como les digo, estuve tomando fotografías y ya próximamente les enseñaré las fotos. Para realizar este viaje, bueno, pues encontré dos páginas, descubrí dos páginas de internet sumamente útiles. Una de ellas es sobre las mareas. Estuve en Cabo San Lucas y bueno, descubrí una página donde vienen las mareas más altas y más bajas que se registran durante todo el año. Desafortunadamente no me tocó estar en época de mareas bajas, ya que en esta época se puede caminar en la playa del Arco, que es pues la zona más turística de Cabo San Lucas, y bueno, pues hubiera sido bueno poder tomar fotografías de este lugar con la marea baja. La otra página que les iba a recomendar, a comentar, es una página en donde podemos encontrar un calendario lunar con la hora exacta en la que sale y se mete la luna. Esta página funciona para cualquier lugar del mundo en donde se encuentren. Solo tenemos que poner la longitud y la latitud del lugar de donde queramos la información y bueno, pues nos aparece por ahí la tabla para todo el año. Y bueno, pues se preguntarán por qué les recomiendo estas páginas. Bueno, pues las encontré muy útiles, ya que si por ejemplo vamos a hacer algún trabajo de fotografía de arquitectura o fotografía de paisaje, pues quizás sea interesante programar las fotos a una hora específica en la noche en donde la luna esté saliendo o que la luna se esté metiendo. Los amaneceres y los atardeceres de sol, bueno, pues siempre son muy interesantes para fotografiar. Y pues he descubierto que la luna también es un adorno magnífico para nuestras fotografías de paisaje y de arquitectura. En fin, pondré los links para estas dos páginas de las mareas y de la luna en la entrada para el tema del día de hoy. Y bueno, para el capítulo del día de hoy, muy breve, por cierto, les quiero presentar, solamente les quiero presentar una nueva sección en donde algunas fotografías que se encuentran por ahí en el grupo de Flickr serán criticadas. Y bueno, pues debido a que soy la persona más mala del mundo para criticar fotografías, bueno, pues decidí invitar a un amigo a que me ayudara con esta sección. Él es Miguel Gómez, es gran amigo y bueno, excelente crítico de arte. Se habrán dado cuenta por ahí las personas que hayan visto algo de mi fotografía, algo de mi trabajo, pues se habrán dado cuenta que mi estilo de fotografía pues es sumamente comercial. La verdad es que todas y cada una de las fotografías que tomo siempre tengo en mente comercializarlas, ya sea directamente algún cliente o comercializarlas a través de un banco de imágenes. Entonces me he dado cuenta que en el grupo de Flickr hay fotos mucho muy artísticas, fotos conceptuales, fotos experimentales que me son muy difíciles de apreciar y de criticar. Creo pues que eso se debe a que gran parte de los fotógrafos aficionados que escuchan este podcast tienen un gusto muy fuerte por la fotografía artística, y bueno, pues por esa razón decidí apoyarme con una persona que tuviera bases sobre la apreciación del arte. Entonces, bueno, pues les presento a nuestro nuevo crítico. Bueno, y aquí estamos con el señor Miguel Gómez. Él va a ser nuestro crítico de fotografías de las fotos que están en el grupo de Flickr. Él es arquitecto y diseñador gráfico y pues aficionado también a la fotografía. Miguel, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Pues es un placer estar participando en este podcast. Mi sección se las voy a platicar en una forma pues un poco concisa. Yo me voy a encargar de elegir algunas fotos que me llamen la atención de las que estén metiendo todos los usuarios al grupo. Y perdón que te interrumpa, Miguel, el grupo lo pueden encontrar en la página del podcast, hay un link del lado derecho, el grupo de Flickr. De todas formas vamos a poner el link en la entrada del capítulo para que lleguen fácil a este grupo y puedan poner fotografías. Muy bien. Entonces mi intervención va a ser más que nada con respecto de la composición de las imágenes. No vamos a tocar temas muy técnicos sobre fotografía, sino específicamente la composición. Y pues ya estarán escuchando algunas cápsulas mías y espero escuchar sus opiniones. Si algo que diga no están de acuerdo, pues ojalá y me den retroalimentación para mejorar también yo. Entonces te vamos a escuchar a partir del próximo capítulo, y en el próximo capítulo también por ahí vas a dar tu dirección de correo por si la gente se quiere poner en contacto contigo, y pues entonces estén pendientes de esta nueva sección a través de la próxima semana, y pues ahora sí que pongan sus fotografías para que sean criticadas. Claro, y nada más para terminar, yo también tengo pensado postear algunas fotografías mías para que pues vean mi trabajo y también para que las critiquen, ¿no? Para que sea mutuo. Muy bien. Pues continuamos. Pues entonces, bienvenido, Miguel. Las fotos que sean criticadas las podrán encontrar en www.memoflores.com/crítica, sin acento. Ahí mismo pueden dejar comentarios para Miguel o le pueden escribir directamente al correo crítica@memoflores.com. De hecho, bueno, pues me encantaría que por ahí le pudieran enviar un correo para saludarlo y para darle la bienvenida a este podcast. Repito, su nombre es Miguel Gómez y el correo al que le pueden escribir es crítica@memoflores.com. Yo también estaré más al pendiente de las fotos que entran al grupo de Flickr. Si por ahí alguna me llama la atención, bueno, pues pondré algún comentario breve. Me es muy difícil de explicar, pero a mí una foto simplemente o me gusta o no me gusta. Y la verdad es que nunca puedo decir el por qué. Por ahí en mi perfil de Flickr podrán ver las fotos que he marcado a través del tiempo como mis fotos favoritas. Y bueno, la verdad es que no puedo explicar por qué las he escogido o seleccionado, ¿no? Simplemente me han llamado la atención, me gustan y las añado a mis favoritas para tenerlas a la mano para cuando las quiera repasar. También quiero mencionar que si por ahí alguno de ustedes prefiere que sus fotografías pues no sean publicadas en este podcast, pues que no lo hagan saber, y de esta manera evitaremos por ahí criticar públicamente sus fotografías. Entonces, bueno, pues como les decía, es un capítulo muy corto. De hecho, bueno, no tenía pensado grabar por falta de tiempo, pero bueno, creo que ya eran demasiadas vacaciones. No sé si en otros lugares del mundo tengan vacaciones de Semana Santa. A los que sí tuvieron, bueno, pues espero que hayan descansado, espero que hayan viajado y sobre todo que hayan tomado muchas fotografías para que las puedan compartir con todos nosotros a través de este grupo de Flickr. Y bueno, también para que podamos por ahí criticar constructivamente sus fotografías. Y bueno, pues entonces me despido. Es tiempo de ponernos al corriente. Reciban un gran saludo y nos vemos la próxima. Gracias. Bye. PhotoCastNetwork.com, your photography resource in the podosphere. PhotoCastNetwork.com.